por la número uno. Regresa. Punto Extremo. Iniciando esta última parte del programa, escuchaste a Flyleaf con su canción New Horizons. Punto Extremo. Ahora el segundo episodio de Nuestro Sueño, el Mar. Nació Bolivia con un territorio en las costas del Pacífico. Cuando Bolivia nació a la vida independiente, el litoral era uno de los 6 partidos de Potosí. El 29 de enero de 1826, el mariscal Sucre clarificó la división política de Bolivia. Existían 5 departamentos: Chuquisaca, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Potosí. Y justamente, parte de la prefectura de Potosí era Atacama. El 1 de julio de 1829, el mariscal Andrés de Santa Cruz transformó a Atacama a una provincia independiente y le colocaron el primer gobernador. Ahora se llamaría Provincia Litoral. Finalmente, en el año 1867, el gobernador Mariano Melgarejo crea el Departamento del Litoral, con el denominativo genérico de Mejillones, por ser el punto de mayor riqueza económica de este territorio. Sin embargo, la corriente chilena establece que con un tratado de 1844 con España, se declaró lo siguiente: Su Majestad Católica reconoce como nación libre, soberana e independiente a la República de Chile, compuesta de los países especificados en su ley constitucional, a saber, todo el territorio que se extiende desde el desierto de Atacama hasta el Cabo de Hornos y desde la cordillera de los Andes hasta el mar Pacífico con el archipiélago de Chiloé y las islas adyacentes a la costa de Chile. Por lo tanto, ellos declaran que el territorio les pertenecía en su conjunto. Cabe recordar que el 28 de diciembre de 1825, Bolívar emitió en Chuquisaca un decreto en que se señala que, considerando que estas provincias no tienen un puerto habilitado, se disponía de dar un puerto desde el 11 de enero entrante. Y este puerto se llamaría La Mar, lo que es el puerto de cobija. Así que es más claro que Bolivia tenía desde su fundación derecho a tener un puerto en este territorio. Asimismo, lo constatan varios documentos que establecen la formación de una provincia y más adelante de un departamento. Momento de cerrar una edición más de Punto Extremo. Soy Jesús Beltrán y me encantó acompañarte, y en esta ocasión el extremo número uno internacional cierra este show. Children 183 te trae su canción We Will Never Say Goodbye. Nunca nos diremos adiós. Cuídate, pórtate bien y no olvides que la fe es para todos. Creer en lo imposible es totalmente gratuito. Chao, chao. Punto Extremo es una presentación de QQG para Stereo 97. Derechos reservados.